Volando hits de mi González. Esto es para el puto de la Ledesma. A la directa, maricón. Ahí les va la verdad, la pura neta que no saben los fans. Cuando Alzada no era nada, grababa bodas, no grababa rap. Yo les puse la fama en la mesa mientras que ellos nada. No quise hablar, pero no me quedo traya. No me importa si me afecta, no me pienso dejar. Pa' acabarla de chingar, a su nombre está cada track. Le quita a todos la mitad de todo y gana más. Tengo que el mucho estelar que perder y nada que ganar con esto. Si me quedo tranquilo es porque voy a ser honesto. No me interesa en lo mínimo que diga el resto. Es que yo abro punta, pero con esta contesto. La mierda flota y por supuesto que me presto pa' esto. Y eso que no está pelada pa' que yo ande molesto. Mi tolerancia terminó por completo. Yo no quería, pero el puto no se queda quieto. Pero quiero que quede claro que no tengo nada en contra de los nuevos ni de los que ya estaban. La culpa sé que no es de ustedes, es la del pendejo que hasta les hace pensar que algo le deben. No puedo contarte qué virtudes tengo porque perdería sentido, pero cincho que siguen conmigo. Antes de que me fuera, hizo de todo pa' que ustedes me vieran como enemigo. Fueron testigos. Le deseo que le vaya chido al que piense que yo soy buen amigo. Con eso me voy servido. Mandé a la verga su lealtad a causa de motivos como dejar abajo el carnalismo por culpa del efectivo. Meterse a mi vida privada perdiendo el respeto que le había tenido por haber dicho que son basura. Mis vagos también tiene pedo conmigo. Yo nomás digo que se pongan verga con lo que le cuentan a las groupies con las que se enfiestan, porque hasta de ellas mismas me ha llegado el chisme. Ni pa' qué les digo, solo no se metan con mi business. Me fui porque a mí nadie me controla, tiene a su nombre mis rolas, y por esto no me extraña si las borra. Y si llega a ser eso y me topa, que le corra. Porque si no quiere, sacaré a la amiga que le va a echar porras. Él no resuelve como un hombre, lo hace como morra. Pero conozco varias que tienen más bolas. Su misión es ver que yo me apague. Le dijo a más de un rapper que conmigo ya no grabe. Prácticamente que me mandaran a la Gaber y que decidieran si chambear con ellos o el González. Por eso le agradezco al que me tuvo la confianza pa' contarme todo ese baile, pero mucho más porque me fueron reales. Por eso sería tonto de mi parte preguntar qué fue lo que le respondieron al pendejo si en mi disco salen. Es que entre raperos ya sabemos que perro no come perro, por eso nos cuidamos como carnales. Como nunca me dejé, el puto sondeaba. Les dijo que ya no se junten conmigo y los malvibraba. Preguntaba si yo tenía la razón o la cagaba. Me apoyaban y frente a sus huevos se les olvidaba. Fue por eso que rompí contrato. Cuando han visto que un perro haga caso si lo tratas como gato. Cuando yo estaba eran bien cholos porque yo era líder. Quien los topa sabe que ni una mentira dije. Algunos dirán que esto es por fama, pero si fuera por fama sabiendo que iban a la alza, ahí me quedaba. Ahí les va la verdad, la pura neta que no saben los fans. Cuando Alzada no era nada, grababa bodas, no grababa rap. Yo les puse la fama en la mesa mientras que ellos nada. No quise hablar, pero no me quedo traya. No me importa si me afecta, no me pienso dejar. Pa' acabarla de chingar, a su nombre está cada track. Le quita a todos la mitad de todo y gana más que el estelar.